Hola, buenas tardes y noches de este viernes. Saludos a todos ustedes en esta videocharla astillada de fin de semana. Agradezco como siempre su atención, enviándoles saludos a todos quienes en diversas partes de la República, en el extranjero, nos hacen el honor de sumarse a estas transmisiones astilladas en las cuales procuramos dar algún repaso acerca de las cosas interesantes en materia periodística, política, informativa que suceden en nuestro país. Comienzan a llegar los saludos desde Jalapa, desde la propia Ciudad de México. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias desde Luisiana. Nos envían saludos desde Villahermosa, de Puebla. Solo le pido que nos aclare algo, alguien dice, desde San Miguel Allende, desde Querétaro. Hoy es viernes, los viernes es uno de los dos días en los que yo descanso en la confección de la columna astillero. Saludos vienen desde Coatzacoalcos, Laredo, Tapachula, Escandón. Hola, soy de Uruguay, dice Betina Gómez, desde Sayulita, Mexicali, Veracruz, manda Joaquín Su, Desahogos 12, manda desde Mexicali, J.R. Malle desde Tecate, Otsoy desde Puebla, San Miguel Chapultepec, Tlalpan Sur, saludos desde Porumbo, desde Chicago, envían también, desde Iztapalapa, Tulancingo. Bien, pues el comentario con el que deseo iniciar esta plática es acerca de esta información que ya comienza pues a generar discusión, análisis. Ay, ay, ay, algo hice, ya lo regresé, déjenme nada más acomodar aquí esto, que creo que está demasiado abajo. Ya, por ahí va el asunto, por ahí va. Les decía que es interesante lo que se ha planteado hoy por parte del Consejo Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la idea de realizar una consulta para ver si es posible postular a una mujer indígena como candidata independiente a la presidencia de la República en 2018. La propuesta, leo la nota que está publicada en La Jornada, hoy mismo en su portal de internet, dice que la propuesta es nombrar un consejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena delegada del Consejo Nacional Indigenista como abanderada independiente. Dicen quienes postulan esta idea que es el tiempo de la dignidad rebelde de construir una nueva nación por y para todos y todas, de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor de los pueblos de este México multicolor. Pues la primera reacción que se da es desde luego de quienes llevan tiempo apoyando la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, que es virtualmente una candidatura hecha. Es decir, nadie duda de que Morena terminará apoyando al único precandidato que hasta ahora se mueve, que es Andrés Manuel López Obrador, dentro de su esquema. Esto va a ser como en 2006, una otra campaña, otra tarea electoral que va a restarle votos a la candidatura pues de López Obrador, a quien muchos segmentos de izquierda, entre ellos yo, hay la reticencia a catalogarlo como un hombre de izquierda. López Obrador mantiene posiciones conservadoras en muchos temas importantes que definen el ser de izquierda o no, entre ellos las libertades sexuales, la postura respecto al aborto y en general pues un tono bíblico a veces que mantiene en algunas de sus propuestas, entre otras esta de la República del Amor. Bueno, pues frente a todo esto surge una candidatura que evidentemente va a disminuir la franja de diferencia que pudiera tener López Obrador respecto a sus adversarios electorales en 2018. Hay quienes argumentan, casi exigen, que haya una especie de declinación forzosa de quienes tienen fuerza, base electoral, posturas políticas y que suenen, que se sumen a la candidatura que ya está ahí, que es la más viable, la de López Obrador. Pero debo decirles que desde mi punto de vista, nada obliga a que alguien se sume forzosamente a una candidatura tan peculiar como la de López Obrador, construida de una manera pues muy vertical, y por eso es necesario que haya un buen planteamiento a estas alturas, es el de preguntarse si es necesario que López Obrador, Morena, replantearan su esquema, replantearan su estrategia y consideraran la posibilidad de discutir una candidatura de unidad verdadera en la que tienen que aceptar que esa izquierda fragmentada, tal como está, traicionera, firmante del Pacto por México, atrasada, como sea, es la misma izquierda con la cual se lograron las cifras altas de votación para López Obrador en el pasado. Y que una candidatura presidencial, pues no digo impuesta, pero cuando menos forzada en la figura de un personaje, no va a poder avanzar si tomamos en cuenta los graves problemas que hay políticamente en estos momentos en nuestro país y que se van a acrecentar el año que entra, pero que no necesariamente se van a traducir en que haya votos de protesta contrarios al PRI, porque va a haber compra de votos, va a haber marrullería y media. El Instituto Nacional Electoral sigue copado por los mismos intereses de 2006 y de 2012, con otros nombres, pero es lo mismo. El Tribunal Electoral igual. Todo va a convertirse en una elección de Estado, ya sea a favor del PRI o ya sea a favor del PAN, sea con Margarita Zavala o con Ricardo Anaya o con Moreno Valle o con quien sea. Aquí la gran discusión, la de fondo, es cómo se puede lograr un planteamiento unitario que tiene que provenir de la autocrítica y de la apertura, de la no imposición. Yo creo que López Obrador podría resultar un candidato de unidad siempre y cuando acepte abrirse a esa discusión con las bases del propio PRD, con las bases del propio PRD, con las que hubo alianza y participación durante muchos años, con estos grupos de la izquierda indigenista, revolucionaria, zapatista, con todas las adjudicaciones que queramos ponerle. Pero está por ahí también la candidatura o precandidatura presidencial independiente de Gerardo Fernández Noroña, quien él dice que va a llegar hasta el final y que él se va a presentar y como quiera que sea, Gerardo tiene un caudal de votos de gente que cree en lo que hace y lo que plantea. La fragmentación de la izquierda, la división, la confusión, finalmente puede terminar ayudando solamente a que siga en el poder el mismo PRI, ahora con la careta del PAN o el PAN por sí mismo. Entonces, creo yo que hay que analizar con mucho cuidado esta propuesta. Una mujer indígena como candidata independiente puede resultar atractiva para ciertos segmentos de la izquierda que no querrían votar obligadamente por López Obrador, pero si no hubiera otra fórmula, pues acabarían seguramente votando por él. Sin embargo, al haber una alternativa más llamativa para esos segmentos de izquierda, puede ser que la votación a favor del tabasqueño sea menor. Yo no me atrevo a decir si es un error de uno o de otra de las partes. No me atrevo a decir quién, porque finalmente lo escribí en Twitter hace algún rato. El EZLN tiene pleno derecho a buscar que un ciudadano o ciudadana de ellos aspire a una candidatura independiente. ¿Por qué van a poder buscarlo Pedro Ferriz de Con, Jorge Castañeda y mucha gente? Dicen aquí, no te confundas ni confundas a la gente. Me llama la atención siempre cómo hay esos comentarios tajantes, imperativos, imperativos, de los que me dicen, no te equivoques, no te equivoques, las cosas son así, no te confundas, no hagas esto así, no confundas a la gente, como si la gente tuviera minoría de edad, como si quienes concurren a estas pláticas por Periscope tuviesen deficiencias mentales que les impidieran analizar y valorar las cosas en su estricto sentido. Dice Ángel Zapoteco, esa mujer indígena del EZLN ya tiene mi voto. JBBH, dice Andrés Manuel, se ablandó. ¿Qué tendría que cambiar en el PRD y en AMLO para llegar a esa unión tan necesaria? Primero que nada, tiene, creo yo, López Obrador tendría que aceptar que su candidatura no es obligatoria y ponerla a disposición de una mesa de unidad amplia en la que converjan grupos de izquierda, que haya intelectuales, periodistas, gente en muchos lados que quisiera dar ese paso adelante, pero que no ve las cosas con toda claridad y que no está segura de que la manera como se está construyendo el trabajo político en Morena y en torno a López Obrador sea el adecuado. La izquierda se acaba cuando se acaba el dinero de los demás para repartir, dice A. Hernández. Estoy de acuerdo que tiene posturas conservadoras, pero ya no supe qué salió por ahí. Compartir con Ebrard, pues no sé, Ebrard incluso difícilmente va a regresar mientras Peña Nieto tenga una pizca de poder político, porque hay una, pues una venganza política de Peña Nieto contra Ebrard, con razones judiciales o sin ellas. Yo no defiendo, no digo que sea inocente Ebrard de las acusaciones relacionadas con la línea del metro, la 12, la Dorada, pero sí digo que hay una insistencia obsesiva del peñismo contra Ebrard. Somos inteligentes, pues estamos aquí con Julio, voy con AMLO, muy bien, claro que muy bien. ¿Y quién va por el PRI? Pues todavía no se define, está complicado, faltan muchas cosas todavía dentro del PRI. Julio, te veo a la mitad, mueve tu cámara. Manipulas mucho la información sin dar datos fuente, dice Díaz Tips. Son comentarios, son opiniones. No estoy diciendo más que lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo veo. Solamente el PRI está perdido. Si el pueblo no se pone las pilas, será nefasto. Yo no soy pseudo periodista. Faltaría organización para unir a la izquierda y que AMLO no sea autoritario, dice Mesdi M. No les hagas caso, también por ahí me dicen. Bien, les comento al mismo tiempo que ese proceso tan peculiar en Estados Unidos con el candidato descarriado que es Donald Trump, pues ahora ya también está acusando a Carlos Slim de que está haciendo cosas para para bloquear la candidatura del multimillonario. Escandaloso. Trump acusa a Carlos Slim de intentar ayudar a Hillary Clinton desde el New York Times. Sobre los reporteros del Times, el candidato republicano Donald Trump expresó que son lobistas corporativos de Carlos Slim y de corporaciones extranjeras. Vaya, vaya, vaya. Atacaste en San Luis Potosí al pollo sin dar datos. ¿Quién te paga por eso? ¡Ay! Les platicara yo de la política perredista y de Morena en San Luis Potosí, de la presidencia municipal a nombre del PRD, del padre Gallardo, el hijo Gallardo, y de Morena, que hoy lo publica La Jornada San Luis en su nota principal de portada: negocios familiares en la élite de Morena en San Luis Potosí. Saludos desde San Luis, Missouri. Gracias por la información. A mí se me hace que todos los partidos son un asco, mejor un independiente. Hay que tener cuidado con estas cosas de los independientes que parecen estar destinadas a simular un engaño más de tantos que nos suceden. Abren proceso a un funcionario de Duarte por filtrar información. Ya saben que, ay, bueno, ahora tenemos mucha presencia de lo que le llaman, ¿cómo se llama? Los bots están aquí, aquí mismo les damos chicharrón, como dirían. Sí, pues en Veracruz están haciendo toda la faramaya contra funcionarios para simular que hay un ataque contra la corrupción y muchas cosas por el estilo en esa gran farsa que se está montando. Hoy dijo Miguel Ángel Osorio Chong que no está en su agenda el 2018. Pues será la agenda que trae la oficial, porque en la agenda personal ahí está bien puesto Miguel Ángel Osorio Chong en giras, ofreciendo, haciendo promesas y entre otras cosas con sus mensajes en las redes sociales, por Twitter, para hacer algunos de estos planteamientos. ¿Qué más les comento? les comento además, leo por aquí, el desastre de América Latina se lo debemos a Chávez, vaya, vaya. Somos las esperanzas de Julio Cortázar, Chong y Nuño, todos en campaña, ¿cómo te llevas con Chong? Me pueden investigar, dice ahí alguien. Siempre atacas a AMLO. ¿Y qué dices de Castañeda con su libro? No es cierto que siempre lo ataco. He defendido muchas veces y lo seguiré haciendo las posturas que creo que son correctas. Acabo de publicar la explicación clara de cómo fue una mentira lo del presunto estado de ebriedad o estado inconveniente en el que se encontraba. En fin, a mí no me mueve ni a favor ni en contra nada de lo que se diga o se haga de parte de los políticos. Ni voy a atacar a López Obrador porque él me critique, ni voy a beneficiarlo o a apoyarlo porque él esté a favor. No les hagas caso a los que tienen foto de perfil de huevito. Bueno, pues este es parte de lo que va sucediendo en este fin de semana. Como siempre, les agradezco mucho su atención. Es un placer estar con ustedes. Es hoy el último periscopeo de la semana. Ya la semana entrante arrancaremos con algunas otras ideas y otras circunstancias de lo que ha sucedido. Ya lo has defendido, dice Buckley. Torreón te saluda, siempre verás y documentado, gracias a mi paisano de Towanda 2017. Y no agradeciste a tu esposa. Sí, claro que le agradezco mucho a mi esposa Ángeles Guerrero, quien ha estado siempre presente en los periscopeos astillados desde el primero, con todos los incidentes originales. Están calentando la charla con Juan Ignacio Zavala. Pues no hay mucho que calentar realmente. Saludos, Julio, desde Monterey, California. Lo que pasa es que, bueno, el próximo miércoles ya, como lo he dicho abundantemente, el próximo miércoles en la noche estaré en el nuevo canal de televisión abierta, el canal 3, que se llama Imagen Televisión, y estaré al final del noticiero que va a conducir Ciro Gómez Leiva. Estaremos Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita, cuñado de Felipe Calderón, y estará además Federico Arreola, director de SDP Noticias, y un servidor. Seremos tres quienes vamos a estar opinando ahí en ese programa al final, los miércoles, todos los miércoles, mientras nos aguanten, al final del noticiero de Ciro Gómez Leiva, es decir, por ahí de las 10:30 de la noche, 10:25, 10:30 de la noche. ¿Vienes a la FIL? Pues sí, a lo mejor voy como lector. El libro no estará terminado para esa fecha y lo vamos a dejar hasta el año que entra. Desde Chile, Edgarde nos saluda. Ya no vi mayor cosa. La quinta parte de 15 minutos, ¿algo es algo? Pues sí, digo, finalmente uno tiene que ir a lo que hay, a lo que es posible. Así es la invitación, así le entro y así voy a ese mini debate. Ya veremos si el público insiste, si las cosas se ponen interesantes. A lo mejor se va teniendo. Julio, ¿cómo le haces para estar tan informado? Bueno, pues es mi trabajo, simplemente. Trabajo todos los días en tratar de entender las cosas que van sucediendo en la política mexicana y de ahí es de donde me arranco para hacer mi columna astillero y para hacer comentarios en estas videocharlas astilladas. Bien, pues muchas gracias por todo, gracias por esta semana. Seguimos en contacto el próximo lunes. Gracias, un saludo y un abrazo a todos.